se entiende con el término de persona con discapacidad? Bueno, actualmente, desde el 2008 que la Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el nuevo paradigma define que la discapacidad incluye a las personas que presentan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales en interacción con el ambiente que propone o promueve barreras y constituyen una situación de discapacidad. Es decir, que el concepto incluye, no como se entendía antiguamente, a la persona con su deficiencia, sino también a las barreras que dificultan su pleno ejercicio de derechos como ciudadanos. De acuerdo a esto, ¿cuál sería el modelo a adoptar para integrar con todo lo que implica a una persona con discapacidad en la sociedad? El modelo es un modelo de derechos humanos, porque lo que se promueve es que las personas puedan ejercer todos los derechos, como tenemos todos los ciudadanos, para poder incluirse realmente en las distintas esferas de la vida cotidiana de una persona. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera se logra la igualdad total entre una persona con discapacidad y otra que no? Primero, el trabajo con la sociedad y la comunidad, ¿no? Bien, la convención tiene en el artículo 8, habla de la toma de conciencia, el trabajo para que este modelo social se puedan disminuir los obstáculos que las personas encuentran y brindar estrategias de apoyo, trabajar en la competencia de las personas y también en la visión que se tenga de las personas con discapacidad en función de personas que van a aportar a la sociedad. Cuando me dice convención, bueno, se refiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En nuestro país, ¿cómo se está llevando a cabo esto? Bueno, nuestro país en el año 2008 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el año 2014 se le otorga jerarquía constitucional, es decir, que todas las políticas, las prácticas que se lleven a cabo tienen que alinearse a los principios y a las recomendaciones. Y lo importante, como decís vos, es que esto no quede en una mera enunciación, sino que se haga efectiva en su aplicación. Por último, los medios de comunicación, ¿qué rol tendrían que tener ante la problemática de la discapacidad? Es fundamental, porque la comunicación y la información son los ejes centrales para que la sociedad en su conjunto pueda hacer este corrimiento, ¿no?, de la visión antigua de otros modelos que teníamos, y que también las personas con discapacidad puedan acceder a la información del ejercicio de sus derechos. Muchas gracias. No, de nada. A ustedes, muchas gracias.